89, no empezamos a enfadarnos, digamos, de una manera, decir, no, vamos a hacer un secuestro porque las denuncias nuestras o bien no las remiten al juzgado, la rompen en nuestra cara, o bien el juzgado, están los juzgados de vigilancia que crearon a principios de los 80, están en connivencia con las prisiones y todo lo que resuelven lo resuelven a favor de los carceleros. La palabra del preso no vale, tú no puedes llevar el testigo a otro compañero porque evidentemente también es otro preso y no vale para nada su palabra. Bueno, me llega un momento en que ya, una vez agotadas todas las vías de recurso legal, pues los chavales que, pues, debía hablar de conciencia o no conciencia, a lo mejor de ser más conscientes un poquito de cómo estaba la situación, de que estaban abusando de nosotros y de nuestros familiares de una manera bárbara, vulnerando todos los derechos que ellos mismos nos otorgaban y que ellos mismos habían escrito, pues empezamos, decidimos retenerlos para hacer ruido, para que saliese a este lado del muro, lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Y bueno, se empezaron a sumar, pues digamos que los chavales que más condenas teníamos, las condenas más grandes, y se puede decir que los que teníamos menos que perder, que realmente no es así, ¿no? Porque todos tenemos que perder la vida en un momento dado. Y bueno, ¿estás hablando de qué años? Esto es en los 80, vale, en el 89 me acuerdo, hice un secuestro, pero por razones personales, para fugarme, ¿no? Y para que sacaran a mí, la que fuera mi mujer, que en paz descanse, que me la metieron presa porque querían que yo hiciese cargo de más bancos que habían atracado, para resolverlo, se firma y se va tu mujer o si no la metemos presa. Digo, vosotros veréis, yo no voy a firmar, como la metáis presa, y entonces hice un secuestro para que la sacasen a ella y para fugarme. Yo logré que la sacaran a ella suficiente, ¿no? Sí. Luego ya en el puerto me encontré, no quiero decir el nombre porque ha fallecido y ahí hubo cosas raras. Bueno, con una persona, un compañero en aquella época, se planificó, vamos a crear una asociación. Hicimos APRE y sustancialmente es lo mismo que se puede leer en los estatutos que contiene el libro de Huye, Hombre Huye. Pero yo me fugué del furgón aquí en Madrid después de hacer un secuestro ahí, o sea, un motín en La Roca. Me traían para Herrera y debería haberlo estado en Carabanchel, pero en la calle Serrano en Madrid, pues me fugué del furgón. Bien, al mes aproximadamente tuve la mala suerte de que me cogieron, ¿no? Me llevan a Málaga, un juicio por un banco, y de Málaga me trasladan a Herrera, que era por antonomasia la prisión donde más nos han torturado, donde existían los monos y las chancras en el año 89 y 88. Y Julepe, que en paz descanse, me pasa por la ventana unos estatutos, me cuenta un poco, ¿qué pasa, niño? Le pregunto, ¿y fulano y mengano? Ah, pues en tercer grado, ah, pues en la calle. Y digo, ¿pero cómo? Entonces por la ventana me pasan unos estatutos de APRE, pero no era la APRE que yo había hecho con mi entonces compañero, o sea, no tenía nada que ver, todo el mundo se vendía, ¿sabes? Digamos que esos estatutos los hizo algún juez de vigilancia, alguna juez de vigilancia, yo tengo mis sospechas y tengo mis buenas. E inmediatamente lo rompí en rabietado y hice eso, lo que está ahí, y bueno, pues nos pusimos en marcha, empezamos a enviar cartitas, notitas, de una canción a otra, de boca a boca. Bueno, todos hicimos lo mismo, a la que no nos hacían caso y nos saltábamos, pues le secuestramos todas las reivindicativas y a ver si Saraqueta se enrollaba bastante. Entonces existía Legui, yo escribía en Legui casi todos los días, ¿sabes? En algún artículo de prensa. Pero no teníamos ningún apoyo social, no teníamos abogados, no teníamos nada. Todo era una mentira que yo decía, que teníamos un apoyo que te cagas, pues para sentirnos fuertes, para, ¿sabes? Pero esto no era un engaño a nadie, o sea, todos sabíamos que no teníamos nada. Pero de alguna manera teníamos que aparentar que sí que teníamos a alguien fuera, ¿no? Porque si no, demasiado débiles. ¿Y se sumó gente? ¿Cómo? ¿Se sumó gente a la pre? Sí, vamos a ser más de un centenar. Lo que pasa es que cuando ya las cosas se pusieron feas, hubo gente que no quería saber nada. Lo que pasa es que la manera de... Yo entiendo los miedos también, ¿eh? O sea, el miedo es una cosa... Creo que es decir represalias y... Creo, pues represalias, pues torturarme, ya mi familia 5 minutos tarde a comunicar después de hacer 400 kilómetros y no dejar de pasar, poner a mi mamá en bolas y a mi hermana y coger al subdirector esto. La primera vez fue en Badajoz, en el módulo que estaba, a mi mamá. La vi la cara, ¿qué te pasa? No me quiso decir nada. Y fue el subdirector el que lo mandó. Y claro, sacaban al vis-a-vis, que era cuando los empezaban a dar los vis-a-vis esposados. Y salía del vis-a-vis y le ponían a las esposas. Y yo la vi y digo, dime qué te pasa, que me mosqueo, vieja, ¿qué es lo que ha pasado? No, ¿qué es lo que ha pasado? No, que es que me han cacheado. Digo, ¿pero cómo, que te han desnudado? Sí, digo, sí. Y cuando salí, claro, me fueron a cachear los guardias. Digo, ni me toquéis. Digo, ni me toquéis. Digo, no me vais a cachear. Digo, ¿quién ha ordenado esto? ¿Quién ha cachado a mi madre? No ha sido una funcionaria. ¿Quién lo ha ordenado? El subdirector. Digo, pues dile al subdirector que es un hijo de la gran perra y que como le coloque, me voy a comer su corazón. Digo, que no se me pone la cuerda a cachearme. Digo, vamos para la cerrada. ¿Me queréis acompañar? Vamos. Claro, no te dejaban solo, te acompañaban siempre cuatro o cinco carceleros y esposados. El miedo no lo tenían esos carceleros, que eran los que te llevaban y traían, sino los que estaban en el módulo FIES, porque cuando les comunicaron por el walkie-talkie la movida, dijeron, verás Ávila la que nos va a liar ahora. Que realmente no les liene ninguna. Recurrí la sanción muy grave, porque me pusieron una sanción, constando como que yo había amenazado al director, había dicho que le iba a comer el corazón y demás. El juzgado de vigilancia anuló la sanción y dictó un auto general prohibiendo taxativamente los cacheos integrales a cualquier familiar de cualquier interno. Esto se produce a los 2 años en Jaén 2, igual, exactamente igual, con mi familia, con mi hermana, que la vi la carita pobrecita, la hicieron llorar con su puta madre, y pues hice lo mismo, pues tirar de boli y volverlo a ganar de manera general, pero estos hijos de puta pues les daba igual, porque volvían a repetir, ¿sabes? Todo, o sea, tenían una patente de corso, las tienen ahí una patente de corso, que a ellos no les va a sancionar un juego de vigilancia, ¿me entiendes? Yo por llamarles asesinos me han sancionado, y después de que han asesinado a un compañero mío, ¿sabes? Entonces, digamos que un poco fue el que realmente cumplieran con los derechos que contemplaba la ley, que nos correspondían como personas presas, ¿sabes? Porque no nos tenían ni como personas, ¿sabes? En un régimen de vida, las cartas, o sea, las comunicaciones intervenidas, la fuente de letra, solamente eran un folio en cada carta, podías enviar 2 cartas a la semana, la fuente de letra, si no era grande, te devolvían la carta. Luego tardaba 1 mes en llegar, porque iba para la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, daba la aprobación y la mandaba a donde tú la repetías. Y las que te venían, igual, eso sí, podías recibir todas las que te llegaban, las te las daban abiertas y releídas, y ya adrias, porque hacía 1 mes o 1 mes y medio que las habían remitido, pero los trámites que tenían que pasar. Eso era lo menos, ¿no? Pero luego, pues el maltrato físico, el maltrato psicológico, el golpe, el ruido, hoy no sales al patio porque no me da la gana, hoy te voy a esposar, hoy te voy a sacar al patio para que te pongas contento, para los 5 minutos te voy a meter para adentro, y salir esposado con 2 carceleros y 2 guardias civiles contigo en el patio, ¿sabes? Y nos mirabas y decías, qué ridículo, ¿no? ¿Y esto en qué prisiones será? Eso en Herrera. ¿Puedes explicar cómo eran esas prisiones, ¿no? Vamos a ver, en un principio era el módulo de aislamiento de la prisión en general de Herrera de la Mancha, pero sí. Pasó a ser el módulo de régimen especial. Luego ya las personas que cometían una falta no cumplían su sanción ahí, en el aislamiento, sino que la cumplían en su celda, mejor, no para ellos. Eso se quedó exclusivamente para las personas que para ellos éramos un incordio. Y éramos un incordio porque estábamos pidiendo algo que realmente nos correspondía. Pero eso antes del FIES, ¿no? Sí. O sea, que todavía no existía. Ahí ya se estaba gestando el FIES. Pero no existía oficialmente. No. Oficialmente sí, lo anuncié el 14 de febrero del 90, un secuestro que hice aquí en Alcalá Meco con 9 rehenes que cogí. Ahí sí, se anunció oficialmente. Ellos sabían que ya algo se mascaba, claro, ya lo sabían porque ya había habido un APRE y ya había habido gente que se había vendido, bueno, que habían, yo qué sé, que yo en un mes, ya te digo, y me fui cuando me cogieron y vi el panorama y dije, pero Dios mío, ¿cómo puede ser esto, no? Que en un mes una persona no puede cambiar de manera de pensar en un mes, ¿sabes lo que quiero decir? Máxime cuando le están machacando a él, a la gente que quiere, y de manera sistemática, ¿sabes? Entonces, lógicamente, se ve que esos estatutos están hechos corriendo y deprisa, con rabia, y pues con ellos tiramos rápidamente un chico vasco amigo, me hizo chiquititas 1000 copias, se mandaron a todos los organismos, periódicos, a todos los sitios se mandaron copias. Y a partir de ahí, pues nos íbamos organizando. Yo hacía mi secuestro en la prisión donde estuviera y hacía una cartita, por si íbamos de conducción, y dársela a fulano para y a ver si podéis ir a hacer esto allí, ¿sabes? Una cosa te quería decir. Para este tema de los secuestros, que normalmente... bueno, había unos referentes también, ¿no? Porque desde los años 80 había, por ejemplo, el Maya Martos, el Marce, sí, el Zamoro, Durán, el Paco Ortiz. Estos desde los años, desde los primeros 80. Esos estaban conmigo también. Desde el 84. Estábamos juntos en Herrera cuando se gestó APRE. Y ellos, de alguna manera, no eran, pero eran APRE, o sea, eran simpatizantes, estaban con nosotros. De hecho, si hacían un secuestro, reivindicaban con nuestros nombres, y si nosotros hacíamos un secuestro, mencionábamos el nombre de... O sea, que estábamos juntos en el mismo departamento, en el mismo módulo, 8 personas, pues imagínate, estaba el Mala Martos, que ha dicho que en paz descanse, el Ortiz Jiménez, que en paz descanse, el Paquito, el Bucati, estaba... Han mencionado también al Mala Martos, al Paco, al Pache, al Zamoro Durán, que en paz descanse también. Estaba en Los Alopes, que para descanse, el Rivadavia, que para descanse. Si yo creo que soy el único que queda, nos han asesinado a todos. O sea, que no es que se hayan muerto en la calle, ya les habían matado dentro. Respiraban y eso, pero ya les habían matado. Entonces yo lo que quiero decir es que desde hacía ya un tiempo, y cada vez más, digamos, a partir de un determinado momento, habían ido aumentando, digamos, esos secuestros o esas... O sea, ese apoderarse de una determinada prisión, coger a los funcionarios o coger rehenes, ¿nos puedes explicar eso? Claro, como no, eso se fue gestando pues a medida de que, ya te he comentado al principio, creo que se creó la figura del juez de vigilancia, que se suponía que era para salvaguardar los derechos de los presos, sí. Pero como nuestras quejas no valían para nada, o bien te las rompían los carceleros en la cara diciéndote, mira, esto no va a salir. O si salía, adjuntaban un informe, como tienen que hacer, una frase ahí diciendo, está mintiendo, y era suficiente para que los jueces de vigilancia le dieran la razón a los carceleros y nosotros estuviéramos indefensos. Bien, pues llegó un momento en que ya todo el mundo estaba cansado de denunciar, ¿no? Si no se conseguía nada, ¿qué carajo? Pues vamos a hacer algo, ¿no? O tenemos que hacernos escuchar, porque hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otra persona. Y poco a poco pues se fue creando conciencia y vimos que bueno, que la cosa salía a la calle, que por lo menos había personas que sabían que estábamos ahí, que estábamos diciendo que nos están pisando, que no sabes, y de alguna manera sí se fue sumando gente, unos por una cosa, otros por otra. Normalmente sí hubo una toma de conciencia importante. Yo la idea que tengo es que los secuestros se hacían con un doble propósito, ¿no? Hombre, o fugarse, sí, no, vamos intentar a ver. Fugarse y si no, reivindicar. Primeramente, una persona que está presa, se hace un secuestro por una mentalidad de lo más normalita, lo primero que mira es si hay un hueco para escapar, porque estás ahí en el vientre de la bestia metido y quieres salir de él. Pero si ves que eso ya se frustra, evidentemente ya tienes preparado todo lo del secuestro. O sea, eso se prepara de antemano. Dice, bueno, pues si sale mal, claro, porque es mucho más fácil escaparte y poder en un momento dado poner un petardo de los que venden en los frutos secos en la plaza y que haga ruido. Podría ser más fácil a lo mejor, ¿no? Pero sí, llevaban ese doble sentido, lógicamente. Yo pienso que todos los secuestros en prisiones de cualquier persona preso ha llevado ese doble sentido, ¿no? Pienso que siempre ha sido así, ¿no? Sí, es lógico, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, el apoyo en la calle, ¿no? Antes has hablado de eso, ¿no? En realidad, o sea, ¿qué pasaba en cuanto a esa cuestión? Mira, en la calle, sinceramente, teníamos a Marta, en Saraqueta, teníamos a la gente de Egin, yo con los políticos, que dicen presos políticos, pero mis compañeros siempre me llevé muy bien, tanto con la gente de Gapo, también era genial con ellas, además tenía 2 compañeras y pues me he perdido, perdona. No, estábamos hablando del apoyo en la calle. A ver, eso, que pues eso, el único apoyo que teníamos exterior era el Salaqueta, el poder escribir en Egin, luego la Paca, que era una abogada de los Grapos, que cableaba, el Juan Antonio, me parece que se llamaba, el otro abogado, jovencito también, que nos cableaba, pero nos cableaban de una manera muy, ¿sabes? Sí. Muy, estamos con vosotros, pero, claro. ¿Sabes? Nosotros llevamos a los presos de grapo y... Sí, y si vas a un juicio, Javi, yo voy a verte a cualquier juzgado y hablo contigo, me tiro una hora contigo en el locutorio vacilando y hablando, pero... Entonces realmente no teníamos nada. Realmente no teníamos absolutamente nada. No teníamos no dinero, porque otras veces hemos tenido dinero en la calle, que nos ha quedado de los trabajos, ¿no? Pero es que no teníamos ni dinero, ¿sabes? Entonces sí, hacíamos lo que podíamos, hicimos lo que se podía hacer en ese momento, que era hacer ruido, ¿sabes? Sin embargo... claro, supongo que alguna vez recibiríais los periódicos o alguna cosa. Sí, sí. Pues entonces, no. Tú, pues digamos que el tratamiento que le daba la prensa a esos acontecimientos era de, o sea, de presentaros como mala gente. Perdón, hace que dices esto. En una contraportada del País nos comparaban con los Aníbal Lecter españoles. Tú fíjate qué barbaridad, los Aníbal Lecter son ellos, los hijos de la gran puta, ¿sabes? ¿Cómo que Aníbal Lecter? ¿Por qué? Porque pido mis derechos como persona, como ser humano. Yo no estoy pidiendo que me traigan una tarta de chocolate con nata, ¿sabes lo que te quiero decir? Estoy pidiendo que se me trate como una persona, como lo que soy, nada más. Sí. Como yo trato a los demás, no pido nada más. Y hay unas leyes que las han hecho ellos, carajo, cumplirlas. No estábamos pidiendo, ¿no? ¿Sabes? Sin embargo, en algunos motines, por ejemplo el de Foncalent o uno en Herrera también, en el puerto. Hubo tres, ¿no? Un asesinato. Herrera, el puerto. Mira, incluso en el puerto sucedió aquello de que le cortaron la cabeza a uno y la sacaron. Eso es muy importante, porque eso fue lo que acabó con APRE. O sea, eso fue lo que le cortó la cabeza, valga la redundancia, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque Julio Romero Amador le cortó la cabeza a Miguel Anguita. Por un ajuste de cuentas, yo les conocía desde muy pequeñitos, en Teruel estábamos de menores. Y Julio, un gitanito, era una persona que tenía adinerada, y el otro era un abusón, el Miguel de Languita. De hecho, Sirlo robó a unos chicos vascos. Y bueno, pudo tener problemas muy grandes. Y entonces había un ajuste de cuentas entre ellos. Bien, Julio... secuestra al carcelero, le abre la puerta a este, le da una puñalada y de la primera le mata, pero luego le corta la cabeza, bueno, una locura, ¿no? Y ahí estaban los Salópez. Los Salópez pertenecía a APRE, era de los chavalillos que estaban a mi lado y que habían hecho secuestros conmigo, ¿no? Pero también estaba muy mal, realmente estaba muy tocado, muy rayado, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa que hacer una tabla reivindicativa y firmarla con APRE reconstituida. Como, claro, lógicamente la sociedad se nos echó encima, dijo, esto sí es verdad que son unos locos, que son muy peligrosos y que son Aníbal Lecter, porque le cortan la cabeza, o sea, están pidiendo sus derechos y le están cortando la cabeza a sus propios compañeros y jugando al fútbol, como decían. Todo mentira, ¿no? Porque sí que es verdad que cruzó el patio con la cabeza de esquina a esquina para dejarla en el baño, en un cubo, y ya está, ¿no? Pero eso fue lo que acabó con APRE. Curiosamente se agarraron a ellos y dijeron, ahora sí. Y ya tenían la circular del FIES del día 11 de agosto. No, del 8 de agosto. El Julio le corta la cabeza a Languita el 11 de agosto de 1990. O 91, Javi. 91. 91. Bueno, no sé. Sí, sí, no, sí, yo sí, 91. Y ya lo tenían preparado en la circular FIES. Gerardo Domínguez, ahora tenemos otra vez a este de director, director general, a Castillejo, le tenemos de nuevo, lo sabéis, ¿no? Sí. Bueno, pues ya estuvo con el PP y, bueno, es un pájaro de cuentas, es un pájaro de cuentas. Bueno, yo creo que todos son unos pájaros de cuentas, no hay ningún... aunque para mí, yo con el que he tenido un enfrentamiento muy directo y muy rabioso ha sido con Antonio Asunción, que es un hijo de la gran puta, que me cago en su puta raza, que no salga ningún ser al mundo así más porque es maldito. Y pues luego el resto de directores generales o directoras, pues más o menos, ¿sabes? No hacen nada así, no, la reinserción es todo una tontería, es una mentira todo. Demagogia. Mira, no sé si la gente piensa que eso... una mano de obra muy barata y que es muy fácil meternos presos, meternos en la cárcel y tú sabes, no sé cuánto cuál es el presupuesto anual de un preso, pero debe de ascender. Yo recuerdo que andaba por 5 o 6 mil, ponle 7, 8 mil pavos anuales por preso, ponle casi 80 mil presos, menuda industria, como la industria de la psiquiatría, ¿me entiendes? Claro. Que también funciona dentro, porque a los chavales les tienen drogados, ¿sabes? O sea, les tienen drogados, no te van a negar una benzodiazepina, y te van a incitar a que tomes metadona, aunque no estés enganchado a nada. Y si te quitas, te pueden poner un parte, o si ya estás enganchado, te pueden amenazar con decir, te voy a hacer un rebaje de 21 días para que coja, pases un mono que te mueras. Y yo he visto a chicos que medio muertos tirados en el patio, pasando un mono de 21 días. ¿Sabes? Pero bueno, me parece que nos hemos ido de la conversación. No pasa nada, esto es relevante también. No sé, o sea, que... Sí, hay algún detalle más. Pero sí, siguen dando pastillas. Amo la psiquiatría, yo creo que todos sabemos que no existe, que es todo, pues, los laboratorios, es de siempre. O sea, si tú te pones a investigar un poquito sobre la psiquiatría, empezaron con los electroshock, con las lobotomías, pero realmente tú lo preguntas al más prestigioso, entre comillas, psiquiatra, de si va a curar a una persona que tenga esta sintomatología, y no es capaz de decirte realmente a qué corresponde con esa titula sintomatología, ni es capaz de decirte que la medicación, las sustancias que le van a administrar, van a ser efectivas o no, porque no se sabe, es una mentira. Pero mueve tantísimo dinero, colega, yo no sé, en Estados Unidos la cantidad de millones que les dan, es una cosa increíble. Pero le preguntan y ninguno sabe decirte, es una cosa increíble, ¿sabes? Es terrorífico, es como las sociedades secretas, igual. Luego, yo te quería hacer una pregunta, porque yo veo como un paralelismo entre la... por eso hemos hecho ese folleto, ¿no? Entre la manera de actuar de la COPEL, ¿no? Y de manera de presentar su propuesta, de reivindicar, de los valores, no sé, muchas cosas, ¿no? Y la del APRE. O sea, tú, vosotros teníais memoria de lo que había sucedido con la COPEL, sabíais algo de aquella historia, lo teníais como un referente. Yo lo sabía, pero la verdad, si te soy sincero, como referente, pues tampoco. No, yo creo que en una situación así uno no ni siquiera busca, se para a buscar un referente. Simplemente uno actúa porque se ve la necesidad imperiosa de actuar. Que luego, sí, a mí me sonaba, fíjate, yo desde mi ventana, desde mi terraza veía la cárcel. Yo les he visto amotinados. Y he ido a ver a mi hermano en el año 77, pero ya ves, en el año 77 yo tenía 11 años, ¿sabes? Yo era un niño. Claro que uno también lee y más o menos sabía y va conociendo personas un poquito, pero realmente lo que te hace que tomes una decisión y mirar hacia adelante es eso, es que te están pisando y si a un ser humano le pisan acaba diciendo ay, ¿no? Es muy raro que no diga ay si le pisan una y otra vez. Y es que se convirtió en algo sistemático, o sea, las torturas eran sistemáticas. La requisa de barrotes era bestial, porque una requisa de barrotes se hace papá, papá, así, o sea, no tienes que golpear. No, o sea, una requisa bien hecha no hay que golpear, hay que tocar. Y el que no vibre como los demás está cortado. Pero no un escándalo que te caga, no dejarte dormir, cada dos por tres golpes, que, ¿sabes? Eso es una constante... tortura para todo. Y otra cosa, aquí, o sea, luchas, o sea, desde la COPEL y desde luego desde antes, pero vamos, por dar un corte en el tiempo, sí. O sea, ha habido siempre, ¿no? Y digamos que las reivindicaciones siempre han sido las mismas, ¿no? Pero también, digamos que los resultados, como las luchas siempre han acabado en derrota, los resultados siempre han sido también los mismos, más represión, ¿no? Efectivamente. Entonces, resulta que hoy en día las cosas no es que estén igual que cuando murió Franco, están peor. Están mucho peor. Digamos, con un maquillaje mucho más, claro, evidentemente. Porque, digamos, el resultado de la COPEL fue el artículo 10, la Ley Orgánica General Penitenciaria, el artículo 10, no de la COPEL, sino de aquella lucha, ¿no? De la lucha, el artículo 100. El resultado del APRE es el FIES, sí. Y bueno, el resultado de la lucha contra el FIES es una situación. Y bueno, ahora mismo, ¿qué me dices sobre esta cuestión, ¿no? Sobre si, sobre cómo progresa la situación, si vamos a mejor, si vamos a peor. No, eso es. Si te hablo de progresión, te hablo de una progresión regresiva, porque es lo que has comentado hace un momento, o sea, está todo peor, lo maquillan todo muy bien, cada vez hay más eufemismo. Si te das cuenta, bueno, yo creo que todo el mundo ha observado, ha sido producirse el cambio de gobierno y salir el pollar, o sea, Gallardón este, diciendo que sí, cadena perpetua revisable. Aquí se ha parado a mirar el terminajo, la composición del terminajo. O es perpetua o es revisable. O es revisable o es perpetua. Ambas cosas es imposible. Luego ya llegan a engañarnos con unos eufemismos tan hijos de puta, tan descarados, que dicen, pero bueno, nos están tratando como a qué. Como a estúpidos, como a... ¿Sabes? Claro que la cosa va para peor, porque nunca va a perseguir la cárcel una reeducación. Vamos a ver, en primer lugar, y es el más importante de todos, es que si realmente quisieran perseguir el fin que dice la institución que persigue, lo culminarían. ¿Por qué no lo culminan? Porque así sigue funcionando. Entonces, cuando una persona ha cumplido su condena, se le echa a la calle, se le da 4 días de paro y no se le da un trabajo, no se le da una formación, si no tiene casa, no se le da una casa, y esa persona vuelve otra vez al entorno de la delincuencia o de la droga o de la marginación y vuelve a la cárcel y vuelve a ser dinero para el Estado. Y así va la cosa, así está funcionando y siempre ha funcionado así. Es que es verdad que lo maquillan y desafortunadamente hay mucha gente, bueno, no sé yo, si no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, porque ya resulta sospechoso, ¿no? Tan descarado todo y que no se produzca una pataleta. Sí, mucho maullar, pero si no arañamos, me parece a mí que siempre nos van a estar jodiendo. O sea, esto va a ser otro episodio más, y vendrá otro episodio, y más represión, y otro episodio, y pasará lo que en Estados Unidos, que te digan un día, no, o sea, aquí no perseguimos la reinserción, sino que perseguimos, cuanto antes muera el preso, mejor, ¿sabes? Eso es lo que se va a conseguir, como no nos pongamos en nuestro sitio. Y yo creo que maullando no vamos a hacer nada. No estoy hablando de violencia, no quiero ninguna mala interpretación. Yo no digo que violentamente se vaya a conseguir nada, ni lo recomiendo tampoco, porque pero sí que hay otras. Se pueden pensar otras maneras de encarar una lucha, ¿sabes? Siendo molesta, hay cantidad de técnicas, de métodos de lucha que no tienes por qué ser violento. Pero puede ser una garrapata en los cojones para esta gente y, no sé, hacerles pensar un poquito que somos seres humanos, ¿no? Que los que no son seres humanos parece ser ellos, ¿sabes? Sí. Pero vamos, sí. Y está claro que las enmascaramiento que dices, o sea, los talegos ahora son mucho más... asépticos. Y represivos y... ¿no? Pero ¿qué me dices del tema de los presos, ¿no? O sea, yo como que tengo la noción de que antes había como unos códigos, había como una especie de ética, ¿no? Dentro del talego. Muy buena pregunta, Marta. La verdad es que es una pregunta que me está muy bien que me la hagas, porque sí, desafortunadamente eso que llamamos solidaridad, que bueno, nos tendemos la mano el uno al otro. Si pegaban a un compañero una paliza y estábamos en módulo de aislamiento 7 personas más, todo, o sea, porreábamos las puertas y chillábamos a los carceleros, abrir aquí, pegarme a mí también, hijo de la gran puta, me cago en vuestra puta madre. Eso ya no pasa. Ahora pegan a un compañero y oyes un silencio sepulcral y dejan que lo machaquen. Y ahora hay un compañero en esta celda fumando un paquete de Winston que le separa una pared con la otra celda, y el de la otra celda no tiene para un sello y un sobre para escribir una carta. Y no se lo dan, porque es un reflejo de la sociedad. O sea, se está atomizando todo, a todos los niveles. O sea, atomizando, el individualismo cada vez es mayor. Sí, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, eso es. Y como está el si no tal, no hay permiso, está siempre el chantaje por medio, ¿sabes? una sanción, un guardia tiene la potestad para condenarte a más cárcel. Un carcelero, si te da la gana, por una mentira suya que te dé la gana, te ha condenado a 10, 15, a los años de cárcel que quiera. Entonces no es justo. ¿Y qué pasa? Que yo entiendo el miedo, pero entiendo más la dignidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Oye, una cosa, en relación con esto. Sí. Yo te quería preguntar sobre las maneras de organizarse, de ponerse de acuerdo, de relacionarse entre compañeros, ¿no? Así en general, a ver qué me dices sobre eso. Pero me hablas de cómo lo hacíamos o sí, sí, hacerlo cómo, ahora. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacías? A través de notitas o de boca a boca. A través de notitas, sí. O de boca a boca. Sí, pero yo me refiero, pues eso, que si se llega, por ejemplo, a decidir una acción, ¿no? Que cómo se decide, ¿no? ¿Qué tipo de relación hay, de diálogo, si es jerárquico, si es... No, aquí eso de jerárquico, vamos a ver, vamos a... Aquí no hay ni jefe, ni dioses, ni nada, aquí somos cada uno una persona y cada uno hace lo que buenamente puede. Y claro, nos comunicábamos, pues todas las picardías que podíamos las hacíamos, incluso yo le he dado al guardia las notas que se las ha dado a mis compañeros y no se ha dado cuenta. He cogido un libro y de la página, 400 páginas, de la página 250 a la página 350, y con un lápiz iba marcando debajo de una letra o de una vocal, y le contaba algo, me daba la gana, digo, por favor, de nada, mi compañero, el libro este y tal, y ya le estaba diciendo, mira, voy a hacer esto, ya tengo cerrado esto, ¿sabes? O sea, mil maneras, o con una notita paf la tirabas al patio desde la ventana sin que se dan cuenta, yo qué sé, pues uno se las ingenia, pues te las tiene que ingeniar, te das cuenta que te están vigilando constantemente porque ellos saben que están haciendo daño y lo único que se puede recibir si una persona hace daño es que se revierta contra ti. Y como lo sabían, estaban todo el tiempo atentos a que no hiciéramos nada, pero lo mismo que ellos estaban atentos, nosotros teníamos todo el tiempo del mundo para pensar las maneras que podíamos utilizar para comunicarnos o para llegar a un acuerdo sobre hacer una cosa o no. Yo también lo que quiero decir, no sé, o sea, para actuar juntos, ¿no?, en un momento determinado, ¿no?, y para persistir a través de un largo espacio de tiempo en una determinada manera de actuar, digamos, hace falta como un acuerdo de base, ¿no? Y hace falta estar como en una comunicación, ¿sabes? ¿Eh? O sea, yo me pregunto en qué está basada esa comunicación. Vale, perfecto. Yo estoy hablando, por así decirlo, de un espíritu, ¿no? Claro, y te estoy entendiendo lo que me quieres decir, pero vamos a ver. En el colectivo de presos FIES, el 99,99% escribíamos cartas a los jueces insultándoles, multándoles, para que nos abrieran sumario y nos trasladaran a juicio para intentar fugarnos. Bien, pues eso daba pie, daba lugar a que nos encontrásemos los que, digamos, más implicación teníamos en APRE o, digamos, en la situación, ¿no?, en reivindicar nuestros derechos, pues nos veíamos y siempre coincidíamos en el furgón mientras íbamos a juzgado o... había un cacho en el cual podíamos comunicarnos y decidir y determinar, aunque fuera rápido, siempre había una reflexión, aunque fuera rápida también. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero nos buscábamos la vida porque no se quedaba otra, o sea, no había otra manera, entonces pues la que había. Pero eso también, no había una unión y una confianza, aunque fuera una apuesta que luego se pudiera perder. Hombre, por supuesto, confiamos plenamente los unos en los otros. La verdad que yo no puedo decir de mis compañeros, una vez que yo que rectifiqué el APRE, que no sé quién lo escribió ese APRE, ¿sabes? Que no tengo ni puta idea. Yo a partir de ahí, que se presentó APRE reconstituida, yo no me puedo quejar de nadie. Claro, pues, no soy nadie para quejarme de nadie, porque cada cual allá que haga lo que pueda, lo que buenamente pueda, ¿no? Ya, pero ¿y de dónde salía esa confianza? O sea, ¿saldría de episodios de...? Hombre, de episodios de que hemos pagado juntos en una cárcel, en otra, me das cuenta, es toda una vida. Yo sí, me recuerdo de haber hecho, alguno, ¿no? A lo mejor. O a lo mejor hemos trabajado en la calle, hemos trabajado en algún banco, hemos hecho alguna cosa en la calle, muchos nos conocemos de... ¿Sabes? O nos hemos tirado 2 años en un penal, hacía X años, o... Entonces, en la cárcel es muy fácil conocerte, ¿eh? Sí. Y te voy a decir una cosa, funciona más rápido que el correo electrónico. Allí hay una noticia en la cárcel y rápidamente te enteras en toda la, en todo el estado, en cualquier cárcel donde haya algo. Claro, yo es que esto a mí se me plantea el, ¿no? El eso, la ¿cómo diría? Ahora mismo, sí, bueno, la duda o sí, el planteamiento de que como en los talegos ahora mismo ya no hay ni confianza, ni solidaridad, ni apoyo mutuo, ni no hay, ¿no? No hay ese tipo de comunicación que haga que se creen unos lazos. Es cierto, y, o si la hay es poca, ¿no? Pero que pues eso, o sea, como tú bien dices, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Pero yo siempre tengo ahí... Pero hay algo más, porque o sea, todas las medidas que han tomado han sido directamente contra esa unión. Claro, pero es que por eso mismo lo han roto, o sea, lo han roto. Nadie quiere participar en nada que sea un colectivo, una asociación, una organización. Nadie quiere implicarse porque todos quieren cumplir su condena de la mejor manera posible, de la manera más cómoda. No, si consideran cómodo cumplir una condena de manera indigna, pues bueno, allá cada cual, ¿no? Pero sí que es verdad que existen esos miedos, que cada vez han inyectado más miedo, y a nosotros nos han puesto de referencia, porque que claro, que un hombre se tiene 16 años en celda, o 15 años, o otro 12, otro... Eso uno lo oye y dice, hostia, que no te están hablando de 6 meses de celda, ¿no? Que es una vida, yo no sé si tienes noticia de la campaña esta que está viendo desde octubre, que se están haciendo ayunos una vez al mes y tal. Sí, sí. Entonces ahí a lo mejor ahora mismo hay unos 50 compañeros que están implicados. El problema es que esa comunicación de la que tú hablas apenas se da. Es decir, la gente están aislados, cada uno en un módulo, cada uno en una prisión. Claro, pero es que no se va a dar, no van a dejar que se extienda. Pero mira, a mí me da mucha rabia, ¿no? Porque está muy bien, ¿no? Aunque sea algo simbólico, por lo menos es un movimiento, y yo cualquier movimiento lo voy a aplaudir siempre. Pero esta gente no lo va a permitir, ¿eh? O sea, no lo va a permitir. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Que sí, que no van a bajar y si van a hacer un día de ayuno hasta que... Pero esa es la cuestión, o sea, ellos están para no permitirlo y nosotros para conseguir que se dé, claro, a pesar de las dificultades. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Esta que es la cuestión. Que ellos, que desde ahí dentro, lleguen ya no a oír, sino a sentir que les arropamos. Pero es que eso no lo estamos logrando de ningún modo, sí. ¿Sabes? No, se está logrando. Se está logrando de algún modo. Porque, o sea, en esta... Hombre, que sepan que habemos muchas personas que queremos que den sus derechos como es debido. Sí. Y que estamos luchando por ello. Pero eso lo tienen que saber. Y no lo saben, ellos oyen, o sea, saben, pero no tienen... Se está logrando de algún modo, porque en esta campaña se ha planteado desde el principio, sí, que va a haber apoyo jurídico frente a las represalias. Sí, y eso se está consiguiendo. Y entonces... Ahí lo que se pretende desde un principio es precisamente eso que tú has dicho. Bien, no que piensen genial. Que somos muchos, porque somos pocos. Bueno, pero no importa, sino que los pocos que somos estamos ahí. Es decir, no estamos vendiendo humo, ¿sabes? Mira, vamos a ver, yo no sé, os pareceré un pesimista. Sí. ¿Qué pesimista es este chico? Bueno, lo vamos sí a ver. Es cierto que estoy siendo pesimista, pero también soy realista. Y si me pongo a mirarlo desde la otra perspectiva, te digo... porque no hablamos de utopías, o sea, claro que se puede mejorar. Eso de que no se puede, que va, se puede mejorar perfectamente. Esa es la cuestión, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Ya está, que la comunicación no falte entre la gente que está en ese lado del muro y la gente que estamos en este otro lado del muro. Que siempre haya una comunicación, que siempre, aunque sea reciban una revista con una referencia de que se está haciendo esto, de que se ha hablado con fulano o algo. O sea, que se sientan motivados. Cuando se sientan motivados, yo te digo que muchos de los miedos que hay van a desaparecer. Y siempre va a haber alguna o algunas personas que van a proponer y es muy posible que se consigan cosas, claro que sí. Yo si no, no daría charlas ni... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que dentro de ser pesimista soy realista y no me voy a poner a perseguir utopías, ¿eh? Y desde la calle, aparte, digamos, del apoyo a lo que se puede hacer dentro, que eso es importante, o sea, de esto que has dicho, la comunicación y demás, ¿tú qué piensas que por nosotros mismos podríamos hacer o deberíamos hacer? ¿Qué piensas tú que sería útil? no sé, folletos muy, muy simplitos y repartir muchísimo, o sea, a todas las personas por la calle, buscar en internet y pararte un minuto para explicar y podría ser efectivo, ¿sabes? Y por ejemplo... Es un mogollón, porque lo es, pero sí podría ser efectivo. Por ejemplo, ¿con las familias? Hombre, a las familias siempre apoyarlas, que toda la familia de cada preso sepa una dirección donde llamarnos por si a su hijo le han maltratado, por si a ella algún familiar no le han dejado comunicar por llegar un poco tarde, tener una referencia para que se sientan también un poco arropadas, los familiares se sientan un poco, porque se sienten tan solos, ¿sabes? Que no es lo mismo sentirse solo que tener el número de teléfono y que una persona te escuche. Oye, que a mi hijo le han hecho esto, que he ido a comunicar y no me han dejado pasar, no me han dejado meter en la ropa o... Y que haya una persona que le escuche. ¿Me entiendes? Todo eso va a ir engrosando, no, a lo mejor, sí, creando más conciencia o dando más fuerza a las personas que realmente quieren hacer, queremos lograr un mundo mejor, que la cárcel ojalá desapareciera, las cárceles no. Pero sí que les motivaría muchísimo, ¿eh? Y es importantísimo que hayamos, si no hay motivación, no vayamos a ningún sitio. Yo creo que esto que hemos grabado, que podemos hacer como una entrevista, ¿no? Quiero decir, como estamos haciendo un periódico, no sé si lo has visto, ese de cárcel igual tortura. Bueno, ah, sí, lo tengo en casa. Si no, todavía estuve repartiendo el periódico. Pues eso, hacer de esto una entrevista para publicarla en el próximo número de ese periódico. No hay ningún problema. Entonces, te lo digo porque así, o sea, así paramos ya, no te vamos a exprimir totalmente porque luego viene la charla. No pasa y nada. Y entonces, uno va a hacer lo que pueda, lo que no pueda, yo te prometo que no voy a hacer. Bueno, pero para que digas sobre la campaña, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, lo que tú quieras añadir, ¿no? Sin límite, ¿no? Lo que yo pienso y lo que yo siento y ojalá pudiera mirar a través de los ojos de los demás, pero más o menos sí que me puedo aproximar a lo que sienten porque lo he sentido yo y sé cómo se sienten las personas, o sea, es una puta mierda, somos malas personas porque sentimos esto, ¿sabes? Y no somos buena gente, ¿cómo podemos permitir que me maltraten así, o sea, de una manera tan, no sé, es que no hay un término para tan hija de puta y tan maldita y con tan mala fe y gratuitamente y sin ningún motivo, ¿sabes? Todo eso te crea mucha rabia, mucha impotencia. Yo el odio no le quiero, ¿no? Pero que yo creo que he llegado a sentir odio hacia esta gentuza que miran números, no miran personas, ¿sabes? Pero números en cuanto a ver cuánto más me puedo llevar, ¿sabes? No, y a nosotros no como ni como a números siquiera nos miran, ¿sabes? Nos tratan como, ojalá que nos trataran como animales. Ya, pero ni siquiera. O sea, si un carcelero no quiere que comas hoy, no comes. Si un carcelero no quiere que tú hoy no salgas al patio, no sales. Si un carcelero no quiere que tú hoy no comuniques, no comunicas. Entonces, ¿esto qué es? ¿A un carcelero se le da una patente de curso para que haga lo que quiera? Si un carcelero me la quiere chupar, me la va a chupar. O si me le quiere cortar la cabeza, me la va a cortar. ¿O cómo es esto? O sea, hay una ley orgánica y un reglamento penitenciario que desarrolla la ley orgánica. Carajo, si solamente estamos pidiendo que cumpláis con lo que habéis escrito. Es que no estamos pidiendo nada, que se salga de lo que está ahí. ¿Saben lo que le quiero decir? Si pidiéramos algo que se sale de las leyes que ellos mismos han hecho, sin contar conmigo, porque conmigo no han contado cuando las han hecho, yo no sé contigo, pero conmigo no han contado. Por lo menos que lo cumplan, tío. Pero qué va. No les interesa, no les interesa. Les interesa, vamos a ver. Una persona es encarcelada y lo que les interesa es el procedimiento habitual. Ahí tienes una percha, cuelga tu personalidad, si es que la tienes, y olvídate de ella. Y ahora déjate que te vamos a manipular durante el tiempo que tengas que estar. Y si queremos que estés más, tranquilo que ya te vamos a buscar la avería para condenarte a más. Así de sencillo. Y eso es lo que decías, no pasa antes nada. De la rehabilitación y de lo que decían en Estados Unidos, ¿no? Sí, que o sea, ya que llegan a decir que ellos no persiguen la reinserción, que ellos persiguen que cuanto antes acabe el preso mejor, porque la destrucción. Claro. Claro. Es increíble, es decir, de hecho aquí en Francia ya están, ya hay un modelo, me mandó el otro día Pascal o Gilbert, no sé, me mandaron un modelo de prisión que van a empezar ya a, se van a poner a funcionar, que son privadas, ¿sabes? Y se va a trasladar el proyecto a España, según se habla por ahí, por Francia, o sea, que se implanta en Francia y se y van a traer aquí, pero Dios mío, pero ¿qué quieren hacer con nosotros? ¿Sabes? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué será de los niños que están riendo y jugando hoy en día? El día de mañana, ¿qué será de ellos? ¿Sabes? En este puto mundo que va de culo, ¿sabes? La verdad que es increíble, ¿no? Pero bueno, siempre se puede hacer algo, claro, que siempre. Lo que no debemos hacer nunca es dejar de hacer algo. Eso no lo debemos de hacer nunca. Siempre hay que hacer algo, por poco que sea, ¿sabes? Resistir, porque si no... Es claro, ¿no? Es que si no, colega, es que te comen de una manera. Son unos bestias, ¿sabes? Son unos bestias. Pero si ven que por lo menos te mueves y te cagas en Dios... Bueno, ya se lo piensan un poco, no quieren escándalos, porque ya saben cómo son, ya sabemos cómo son estos cerdos de la política y su puta madre, que todo es apariencia y todo es, pues no les gusta dar una mala imagen. Entonces, ¿cómo les podemos jorobar para que nos den lo nuestro? Pues intentando que tengan una mala imagen de una u otra manera. No nos queda otra, ¿no? Claro, lo que pasa es que el problema es que fuera. O sea, también la alienación es tal, o sea, yo es que estoy segura de que la gente es que hasta ve bien que se estructura a los presos, se lo merecerán, o... Claro, ¿sabes? Pero... O sea, que es también muy, muy, muy difícil acercar esa situación, no sé por qué, esa Marta. Realidad de espeluznante de los talegos a la gente, ¿no? Sí, claro, o sea, como que sí, pues demostrar, sacar hacia afuera las injusticias, en las de los derechos humanos, no sé cuál, pero es que a la gente se la suda. O sea, el problema es que la gente... ¿Pero por qué se la suda? Porque es una cuestión cultural. Culturalmente al preso, ¿cómo se la ha mirado? Como a un ser despreciable. ¿No es cierto? Por regla general. Sí. Un preso, un delincuente, una mala persona. Sí, sí. Hasta que no te toca a ti. Claro, familia, cuando no es así, entonces es una cuestión cultural. Y la gente tiene esa mentalidad. Lo que hay que intentar es cambiar esa mentalidad. Sabes, que se vaya modificando poco a poco, que vayan viendo que realmente un preso no es un perro, no tiene por qué ser una mala persona, es una persona absolutamente recuperable para la sociedad y puede ser tan útil como el que más, ¿me entiendes? Eso es lo que tenemos que... Ya, pero yo creo que el intento tiene que ser a nivel más... amplio, en general. No fragmentado en el rollo de los presos, sino... Socialmente hablando, me dicen. Bueno, socialmente, o sea, quiero decir, en todos los aspectos de la dominación, ¿no? O sea, el talego es digamos, la herramienta más brutal de coacción, digamos. Pero está inmersa dentro de como una maquinaria que hace que... Claro, si yo entiendo que... Vamos a ver, es un aspecto de la sociedad, las cárceles, pero siguen existiendo en todos los demás aspectos de la sociedad, y en todos ellos la cosa no está funcionando. O sea, se entiende mucho mejor si tienes una idea general. Claro, global. No hay ningún aspecto que esté funcionando realmente como debería. Y en todos los aspectos se están vulnerando leyes y están jorobando a las personas, trabajadores, eso, en cualquier aspecto, ¿sabes? Lo están haciendo. Pero bueno, si nosotros estamos implicando en un sector, intentemos que se creara un tipo de conciencia o extender el que los demás tomen alguna medida en cuanto a hacerse cargo de otra área, de otro sector social, para ver si entre todos un poco hacemos algo, ¿sabes? Porque evidentemente, pues, cuatro gatos que somos, no podemos hacernos cargo de todo, ojalá, ¿no? Pero sí que podemos divulgar e intentar crear conciencia y decir, puede ser tú, es que es verdad, es que puede ser cualquiera, puede ser tu hijo, puede ser tu nieto, puede ser lo que sé, que no es justo, o sea, que no es que pueda ser, es que no debe de existir el maltrato y la tortura. Hay unos convenios que se están violando de una manera descarada y como si se rieran de uno. ¿Qué derechos humanos, sabes? También hablan de derechos humanos y digo, pero bueno, estos imbéciles, me dejo las gafas en casa, me parece. Pues no sé. ¿Esto es importante? No, las he perdido, me las he dejado en casa. Aquí está la mochila, ¿eh? No, la mochila no está, no. A lo mejor las he metido en casa. Yo tengo una gafa blanca. ¿Pero son gafas de sol o de...? Sí, de sol, no, bueno, las otras las llevo aquí. Las otras las llevo aquí, las he visto. Me parece que las llevo las aletas en cualquier lugar. Bueno, que se ha puesto ya o continuamos grabando todo lo que digamos. Lo digo porque de aquí así manipulando hábilmente podemos sacar una entrevista de puta madre para el periódico. Llevamos 40 minutos, pero bueno. Claro, no, yo. No, luego, en plan, hobby, ¿no? Luego lo transcribimos pues y hacemos una versión y te la enviamos a ti para que, ¿sabes? Para construir la entrevista. La entrevista no tiene por qué ser esto. La entrevista es un trabajo que hacemos. Mira, que no somos periodistas, aquí todos somos lo mismo. No, más o menos. Yo no soy nada. No somos nada. Lo que estudié ahí dentro y bueno, y no tengo ni... Licenciado en la Universidad del Crimen. Y de Derecho, pero no tengo nada, colega, no tienen todo ellos, los mamones. Bueno, pues compraré unas gafas así. De sol, pero si me hace sol. No sé, pues. No sé, no. Lo voy a cerrar, ¿eh? Sí. Como quieras. No, bueno, porque. Vamos. Porque. No sé, o lo dejo abierto. Y es que lo que veo, o sea, me parece interesante el rollo de la campaña, aunque sea una pequeña, es una pequeña cosita en realidad, pero, o sea, el que los presos vean que tienen gente fuera, que ante actos de rebeldía, como es el de me planto, o sea, denuncio las torturas o denuncio una situación injusta que estoy viviendo. Eso les da una alegría a los presos que se suponen claro, así de fuertes. Pero no solo alegría, o sea, eso... les pues, motiva. Sí que puede, claro, les puede motivar, les puede crear así. Claro, esa, es lo que te digo, esa se ponen así. De igual germen de conciencia o no, de trato el uno con el otro, de apoyarse. Que sería el tema de conversación en los patios, además. Claro. O sea, que se hable que se hable de eso por ahí. Es que de lo que se trata. Que se es lo que comentaba antes. O sea, que permita que la gente se organice dentro. Eso es, pero que la gente tenga conocimiento real de que estamos. Aunque seamos 4, 2, 3, pero estamos. Eso le va a motivar un montón. O sea, va a ser incómodo.